tuvo lugar el 29 de junio, la ceremonia de inauguración de la Casa de Convalecencia de los Veteranos de Guerra de la provincia Kangun, bajo la participación de los funcionarios interesados, veteranos de guerra, constructores, empleados de la casa y trabajadores. Esta casa de convalecencia, construida al lado del lago Sijung, lugar pintoresco de la costa del mar este de Corea, consta de todas las condiciones necesarias para la salud y la vida cultural de los veteranos de guerra, como las salas de terapéutica, de ejercicio y de recreo.